En otros puntos se divisaban las siluetas sombrías de la policía montada, teniendo del cabestro a sus caballos y armados de carabinas enfundadas y pistolas para disparar gases lacrimógenos. Los hombres timoratos pensaban, ¡qué bien estamos defendidos! Y miraban con agradecimiento las enfundadas armas mortíferas. En cambio, los turistas que paseaban hacían detener a sus choferes y con la punta de sus bastones señalaban a sus acompañantes los luminosos nombres de remotas empresas. Estos nombres centelleaban en interminables fachadas escalonadas y algunos se regocijaban y enorgullecían al pensar en el poderío de la patria lejana, cuya expansión económica representaban dichas filiales, cuyo nombre era menester deletrear en la proximidad de las nubes. Tan altos estaban. Desde las terrazas elevadas al punto que desde allí parecía que se podían tocar las estrellas con la mano, el viento desprendía franjas de músicas. Blues. Oblicuamente recortados por la dirección de la racha de aire. Focos de porcelana iluminaban jardines aéreos. Confundidos entre el follaje de costosas vegetaciones. Controlados por la respetuosa y vigilante mirada de los camareros, danzaban los desocupados elegantes de la ciudad. Hombres y mujeres jóvenes, elásticos por la práctica de los deportes e indiferentes por el conocimiento de los placeres. Algunos parecían carniceros enfundados en un smoking y sonreían insolentemente, y todos, cuando hablaban de los de abajo, parecían burlarse de algo que con un golpe de sus puños podían destruir. Los ancianos estaban en sillones de paja japonesa, mirando el azulado humo de sus vegueros o deslizaban entre los labios un esguince astuto, al tiempo que sus miradas duras y autoritarias reflejaban una implacable seguridad y solidaridad. Aún, entre el rumor de la fiesta no se podía menos de imaginárseles presidiendo la mesa redonda de un directorio para otorgar un empréstito leonino a un estado de cafres y muratillos, bajo cuyos árboles correrían linfas de petróleo. Nada lo anunciaba. A las 0:30 se podrán ver dos lunas. Nada lo anunciaba. No sé si la imagen, Silvia, va a servir para expresar la pregunta. La imagen sería, o las imágenes, porque a lo mejor van surgiendo otras, serían puentes que van uniendo distintas veredas, puentes que van enlazando distintos espacios. Y en cada uno de esos espacios, Roberto Ar, tiene algún grado de vínculo, algún grado de relación. Jugar sobre las relaciones o los vínculos de Roberto Ar con esas otras veredas es un poco la intención, la finalidad, la trama de este diálogo, el motivo de esta conversación. Uno de esos puentes unen literatura y política. Otros podrían vincular literatura y mercado. Tal vez, si el tiempo nos da, literatura y folletín. ¿Por cuál querés empezar? Mira, yo creo que elegiste la figura ideal para pensar esta idea de puentes, porque precisamente Arlt es un escritor, periodista, dramaturgo, que no solo viene de otro lugar, es decir, es alguien que no proviene de ni un mundo literario, ni una familia de élite, ni nada que se le parezca, sino que viene de sectores populares, arriba al mundo de la cultura, arriba al mundo de la literatura, pero trabaja como periodista, tiene una mirada siempre atenta a lo que está sucediendo en el ámbito político. Silvia Saita, investigadora. De hecho, en un momento él quiere y se acerca bastante al Partido Comunista, quiere afiliarse al Partido Comunista. Bueno, una experiencia que termina mal, pero lo cierto es que está cerca de los escritores proletarios, del Partido Comunista. Después queda fascinado por el mundo del teatro. Y tiene también esta otra dimensión, que es la de la invención. Él quería ser un inventor. Por lo tanto, es no solo él, su figura, sino que su literatura y su periodismo trabajan también siempre entre discursos que provienen de otro lado. Vos mencionabas el folletín, le podríamos sumar la picaresca española. Ah, claro. Pero también la gran literatura. Uh-huh. Esto que él dice en el prólogo a Los lanzallamas, que es la fascinación por escribir como Flaubert. Digo, ese el imaginario de la literatura alta y la literatura culta, y esa gran literatura siempre está. A lo que te sumaría algo más, que es la pintura, que es lo que las artes plásticas, que es lo que sobre todo aparece en cuando él tiene que armar cuadros o extremadamente canallas de la ciudad canalla, que ahí la presencia de Goya es muy fuerte, y él en algunas de las aguas fuertes habla del espectáculo goyesco. Sí, claro. De la vida. Claro. De todos los días, sino también, yo creo, cierta la pintura expresionista para pensar ciertos modos de la representación urbana en la literatura, sobre todo. Y más adelante, aunque en menor medida, porque bueno, Arlt muere en 1942, el cine. De hecho, hay un momento en que él, como periodista, quiere escribir sobre cine, pasa a la página de cine, ahí tiene una interna grande con Kalki, que era el crítico de cine del diario El Mundo, pero también está fascinado por ese mundo otro que es el cine. Así que efectivamente Arlt siempre está comunicando, ya sea géneros literarios, culturas diferentes, ámbitos de pertenencia o de actividad diferentes, y es lo que hace a mí, para mí es lo que más me gusta, que es tan difícil de encasillar, cuando queremos encasillarlo en un solo lugar. Por suerte, y al día de hoy, Arlt se corre, porque sí, porque tiene una pata acá, una pata allá, está en una vereda mirando la otra, está con la, no sé, está escribiendo la crónica costumbrista, podríamos decirlo, la crónica urbana, pero quiere ser corresponsal de guerra, y cuando está en Europa sueña con viajar a Estados Unidos. Es decir, es alguien que siempre está con la cabeza más adelante o en otra vereda, para usar tu palabra. A Roberto Arlt se lo considera el introductor de la novela moderna en Argentina. En 1927, Roberto Arlt fue cronista policial en el diario Crítica y un año después pasó a ser redactor de El Mundo. Allí aparecieron sus cuentos El Jorobadito y Pequeños Propietarios. En 1933 publicaba su columna Aguafuertes Porteñas, en la que pintaba con ironía y sagacidad personajes y hechos típicos de la sociedad porteña. Sabés que te escucho con atención, y mientras vas relatando las diferentes piezas de este rompecabezas artiano, aparecen ahí como no mencionadas pero presentes también otras piezas. Todo ese mundo del ocultismo, de las ciencias también ocultas, sí, de lo mágico, esta necesidad de suscribir o enrolarse en ese lugar desde donde ver el mundo y desde donde pensar otras cosas también, ¿no? Sí, efectivamente, porque yo creo que Arlt te encuentra en las ciencias ocultas, en la teosofía y después en otros discursos algo que es una pregunta que está en su literatura, una de las grandes preguntas de la literatura, que es, a partir de una hipótesis, la gente necesita creer en algo. Claro. Entonces la pregunta es, ¿qué discursos generan creencia? Uh-huh. El ocultismo, la teosofía, y después todos los discursos vinculados al discurso religioso, bueno, efectivamente generan creencia. La gente cree, ya sea en las religiones más tradicionales, como en los nuevos líderes religiosos. Él ahí, por ejemplo, en Los Siete Locos, Los Lanzallamas, aparece fuertemente Krishnamurti como una figura que efectivamente genera creencia. Pero después es lo que descubren los medios masivos efectivamente generan creencia. La gente cree, lo que los medios le dicen. Y después el cine. El cine genera creencia, genera imaginarios. Es cuando, sobre todo cuando trabaja con las zonas de cómo el cine modifica los vínculos sentimentales. Porque, bueno, hay que besar como besa Rodolfo Valentino. Claro. Hay, digamos, ciertos modelos que efectivamente generan creencia. Y el otro gran discurso, que es el de la política, y más precisamente para la época en la que Arte escribe, estos líderes políticos, Mussolini, después va a ser Hitler, es decir, estas figuras políticas que lo que sobre todo generan es creencia. Más allá de lo que digan o hagan, la gente les cree. Esta es la fascinación, porque Arlt dice, son discursos que generan creencia y desde esa creencia se manipula, se usa. Digo, ahí están todas las hipótesis más vinculadas a esta idea de Arlt, el complot, o que es, bueno, desde ahí sí se maneja a estas masas, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, el ocultismo y todos los saberes vinculados a las ciencias ocultas generan, pero creencias hasta tal punto que Arlt, que es un descreído de las ciencias ocultas, cuando escribe su primer opúsculo, como le dice él, las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires, él en realidad está discutiendo con las ciencias ocultas, pero cuenta el momento en que él efectivamente vio. Entonces, la experiencia la tuvo. ¿Dónde lo pone? Y entonces, ¿dónde estamos? En que criticamos, porque él dice, son unos embaucadores, etcétera, sí, etcétera, pero lo cierto es que la experiencia efectivamente la vivió y la cuenta. Entonces, yo creo que ahí estamos, en esa. Y por eso esas contradicciones, donde entra Lenin, Mussolini, y a veces la crítica intenta decir, bueno, es anarquista, es comunista, es fascista. Hay un pequeño texto que sale publicado en Claridad, donde él está fascinado con la figura de Mussolini. Pero lo que le fascina es el poder de esas figuras. Esto que los personajes de Los Siete Locos en varios momentos imaginan, que es crear estos líderes que puedan manejar masas, y no por el signo político, si es fascista, si es nazi, si es... No, es la fascinación por esas figuras. Decían los bestiarios de la Edad Media, cuando una serpiente devora a otra serpiente, se convierte en dragón. Similar es el caso de un sensitivo, en quien actúan fantásticas influencias exteriores. Las funciones psíquicas se alteran, un nuevo elemento se integra al conjunto armónico de los otros y acaba por absorberlos, por imponer su individualidad y carácter a ese delicado engranamiento de impresiones y experiencias. Diríase que el sujeto pierde su centro de gravedad, y así, taciturno, palpando la presencia de una inmensidad que le acorrala y abruma, acaba por perder la medida a que subordinaba sus actos anteriores. Primer párrafo del texto Período de las Alucinaciones, publicado en Las Ciencias Ocultas en la Ciudad de Buenos Aires, de Roberto Arlt. Tramas. ¿Sabés qué? Sonó muy bonito, por lo menos debo confesarlo a nivel personal. Hace un rato dijiste, permanentemente se nos escurre, se nos escapa, es como si tuviera un futbolista habilidoso ese quiebre de cintura que le permite amagar para la derecha y reclinarse por el costado izquierdo del campo de juego, o esas figuras que los relatores deportivos a veces también describen. Arrancamos con esta idea de puentes. ¿Y dónde lo ubicamos en ese contexto donde está Martín Fierro, los Martín Fierristas, los escritores de otro cuño, los que vienen influidos por el realismo ruso, Boedo? Sí. No, es que ahí estamos justamente en la misma cuestión, ni Florida ni Boedo, o Florida y Boedo, porque hasta, digo, si vamos a la cuestión más biográfica, hasta en sus vínculos personales nos es difícil ubicarlo. Sería fácil decir, por su origen de clase, por su pensamiento, está más cerca de los escritores de Boedo, efectivamente es muy amigo de Castelnuovo, claro, y se vincula, claro, con estos muchachos que vienen de otro lado, origen inmigratorio, sin dinero, etcétera, etcétera. Ahora, está muy cerca de Ricardo Güiraldes, Que no Art, es Boedo. Que es, está en las antípodas, okay. Es un señor dueño de estancias que tiene muy buena relación con los jóvenes vanguardistas, y a través de Güiraldes, Arlt conoce a la otra. Él, digo, si pensamos esto, esta división, conoce a este otro sector, a los jóvenes que están vinculados a la revista Martín Fierro, a La Vanguardia. De hecho, Güiraldes es quien corrige El Juguete Rabioso. Gracias a Güiraldes, Arlt publica primero en la revista Proa, que es una de las revistas más finas en la construcción de una estética y en la reflexión sobre la vanguardia en la literatura argentina. De hecho, Martín Fierro es la más visible porque es la más escandalosa, pero Proa es la más teórica. Bueno, en Proa publica Arlt dos adelantos del Juguete Rabioso, pero también publica en Claridad, que es la revista del grupo de Boedo. Es decir, en términos biográficos, tiene vínculos con los dos grupos. Y en términos literarios, ambas partes están en problemas, porque... ¿En problemas con quién? En problemas con con calificarlo. A él. Y ¿dónde poner esa literatura? Claro, ¿dónde pones? Porque desde el punto de vista literario es una literatura extremadamente vanguardista. Entre otros, Silvia Saíta es autora de los libros Regueros de Tinta y El escritor en el bosque de ladrillos, una biografía de Roberto Arlt. Saíta es directora, junto con José Luis de Diego, de la colección Serie de los Dos Siglos de la editorial universitaria Eudeba. Además, ha realizado numerosas ediciones de la obra inédita de Roberto Arlt. A mí a veces me gusta usar la palabra de Arlt como un vanguardista solitario, porque digo, no pertenece a ningún grupo de vanguardia, pero su literatura en términos narrativos efectivamente incorporan y cortan, sobre todo, que es lo que nuestra vanguardia muchas veces no hace, con la tradición anterior. Lo de Arlt mira hacia adelante, abre lo que es la gran literatura urbana, moderna, del siglo XX, en términos ideológicos, que uno diría, bueno, está más cerca de Boedo, es una literatura cero bien pensante. Es decir, está muy lejos de esta moral o de esta idea de la literatura que tiene la izquierda, de la literatura para educar, para crear conciencia. Sí, claro. Donde, por lo general, el mundo es muy maniqueo, los pobres son buenos y los ricos son... Digo, estoy simplificando, pero en un punto es eso, los dueños de la fábrica son malos y los obreros son buenos. Sí, sí, queda los claro. Los pobres, hay una mirada piadosa, y este sobre todo creo que es el punto, una mirada piadosa por el mundo de los pobres. En Arlt hay cero piedad. No hay, esto Mazzotta lo decía, no hay comunidad entre los humillados. Y yo diría al contrario, hay el humillado humilla. A mí a veces me gusta comparar, para que esto quede claro, en Castelnuovo, que es el escritor más importante de Boedo, en su libro En tinieblas, es el pobre, el humillado, que tiene siempre piedad por el que es más pobre que él. Esta idea de que, bueno, entonces si soy pobre voy a ayudar al que está peor, y esta idea piadosa. En El Juguete Rabioso, que son, digo, de los mismos años, hay una gran escena... que es el momento en que Astier pierde su trabajo, Silvio Astier, este adolescente que quiere trabajar en algo que le gusta y cree que puede entrar a la escuela de aviación, bueno, lo echan, está, se siente totalmente frustrado porque quedó sin trabajo, va caminando por la noche de la ciudad de Buenos Aires, prende un fósforo y se lo tira a un mendigo que está tirado en la calle. Es decir, el odio, la violencia, digo, yo pensaba, cuando prende el fósforo, digo, bueno, que vaya a quemar la escuela de aviación. Él va caminando y dice, los comercios están cerrados y detrás de los comercios están los comerciantes, los propietarios que duermen tranquilos mientras yo estoy solo. Bueno, anda a quemar a los que tienen. No, el fósforo va a un mendigo que está tirado en la calle, es decir, alguien que está peor que él. Entonces no hay comunidad de pobres, no hay construcción de una conciencia de clase, y no hay, sobre todo, una literatura bien pensante. Es una literatura muy violenta, que entonces a la izquierda